Muy buenas tardes, estáis sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la emisora libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM y a través de www.radiocuca.org para todo el planeta. Y aquí da comienzo una nueva emisión de Anabasis. Bueno, hoy es miércoles 31 de julio y después de bastante tiempo estamos emitiendo en directo en nuestro horario marcado como tal, que es el de los miércoles a las 7, aunque fácilmente los puedes estar escuchando en diferido, porque los programas grabados de esta radio, así como de otras radios libres, se reproducen aleatoriamente cuando no tenemos programación en directo. Como decíamos, estáis sintonizando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, que cumple este año 30 años de historia, 30 años amargando la siesta a la ciudad heroica. Y bueno, que estamos realizando diversos acondicionamientos para mejorar la emisión y el alcance de esta, y así esperaremos que pueda continuar su andadura, la de la comunicación no mediatizada por el espectáculo, durante por lo menos otros 30 años. Y bueno, creo que se me está oyendo con mucho eco, a ver si soy capaz de solucionarlo. comentar que evidentemente la radio Radio Cuca está a vuestra disposición y bueno, que la mejor forma de aclararos cualquier duda al respecto, sobre todo en el caso de que tengáis alguna inquietud sobre hacer un programa y demás, la mejor manera de resolverla es que os acerquéis un lunes por la asamblea de la radio aquí a partir de las 8 en la calle Fernández Oviedo, en el barrio de Ciudad Naranco. Recordaros asimismo que tenéis un correo electrónico a vuestra disposición, que es anabasis@radiocuca.org, así como un teléfono para llamarnos aquí al estudio, que es el 985-29-8137. Y bueno, nada, tras solventar estos pequeños problemas técnicos, creo que los hemos solventado, aquí comienza una nueva edición de Anabasis, que es un programa de historia que pretende, así con toda pomposidad, narrar episodios relacionados con la historia de la lucha de clases. Y bueno, en esta ocasión vamos a ocuparnos fundamentalmente de la revuelta de octubre-noviembre de 2005 de las banlieues francesas, que son las barriadas de la periferia de las ciudades, los campos de concentración para pobres, que diría el gran Irving Welles, y bueno, para concluir realizaremos un par de reseñas. Para el tema de las banlieues, bueno, que ocupará, como he dicho, la parte central del programa, tampoco es que nos hayamos matado mucho, la verdad, y lo que vamos a hacer es insertar una breve entrevista que realizamos el pasado viernes en Sisión a un compañero que ha participado en la elaboración del libro La llama del suburbio, que firma el colectivo Proletarios Internacionalistas y que ha salido este mes a cargo de las ediciones Comunidad de Lucha y que se presentó en dicha fecha en la Biblioteca Subversiva Climental en el Centro Social Sexta Feria. Y bueno, solo decir a este respecto que el libro, que bueno, cuyo contenido quedará plasmado a continuación, no lo he leído aún, que sí que tuve acceso a un borrador del mismo hace un par de años. Y bueno, aunque no esté de acuerdo con algunas cosas, creo que es interesante para avivar el debate sobre ciertos aspectos fundamentales y que tiene unos anexos muy de agradecer, especialmente la traducción desde una revista francesa de una entrevista a las, entre comillas, chicas de la revuelta, ignorada o no mencionada en un libro tan importante como el de Alessi de Lumbría, del que hablaremos un poco más adelante. Y bueno, sin más, vamos allá con el audio. Vale, bueno, pues estamos aquí con uno de los compañeros que ha participado en la elaboración del libro La llama del suburbio, editado bajo el nombre de Proletarios Internacionalistas. Bueno, primero, que supongo que es un de autoría colectiva, ¿qué es esto de Proletarios Internacionalistas? Bueno, Hola, buenas. Es una estructuración de compañeros y militantes y grupos a nivel internacional que, bueno, hemos confluido en posiciones y en toda una serie de organización de tareas y que nos hemos empezado a organizar desde hace tiempo. Hemos repartido materiales y, bueno, en los últimos tiempos estamos editando algunos libros también. Lo que nos caracteriza, sobre todo, son una serie de rupturas con él y críticas con el nacionalismo, con la democracia, con el gestionismo, la lucha contra el Estado, etcétera. Digamos que en todo eso, además, es clave, además de las posiciones, toda una serie de tareas que asumimos. Y nada, básicamente eso. Vale, ¿y el porqué de editar un libro sobre la revuelta de las banlieues de 2005? Bueno, estamos desde que empezamos, digamos que empezamos editando, sobre todo coordinándonos y centralizando nuestra actividad en la crítica de ideologías, en los momentos de movilizaciones en diversos países. Y luego empezamos, poco a poco, el desarrollo de las discusiones, empezaron a hacer que editáramos libros y tal, y vimos la necesidad, cuando tuvimos un poco más de fuerza, de editar libros. La llama del suburbio es un libro que ya en la época que surgen las luchas de los suburbios, ya entre la estructura ya estaba activa, ya entre los compañeros empezó a discutir, tanto compañeros en Francia, en España, en otros lugares de Latinoamérica, se empezó a discutir sobre esa lucha, se hicieron unos balances, ya hubo todo un texto que recorrió, y se había pensado sobre el 2006 o así editar el libro. El problema principal que surgió es que hubo muchas aportaciones, claro, hay que entender que entre muchos compañeros hay muchas aportaciones, críticas, se fue haciendo y se fue relegando un poco, y luego otras cosas pasaron a un primer término y lo dejamos aparcado durante un tiempo. ¿Qué pasó? Luego lo recogimos, hará un año, un poco más, empezamos a valorar la necesidad de editar ese libro porque, sobre todo en castellano, exceptuando, lo decimos en una advertencia que hacemos, exceptuando el libro de Alexis de Lumbra, de Chusma, hay pocos libros en castellano que, digamos, expongan bien lo que pasó en la lucha de los suburbios, que es una lucha que pensamos importante. Y si no es directamente análisis burgueses, básicamente despotricando contra la lucha de los proletarios en los suburbios, luego hay otros análisis que son muy victimistas, paternalistas, intentando comprender desde una posición victimista lo que pasa. Entonces, pensamos que era necesario poner una posición de clase y que era un material que estaría bien recuperar. Y nada, nos pusimos a ello. Claro, tuvimos un tiempo de volver a reactualizar todos los pasajes, mirar todo, actualizar críticas de compañeros para insertarla, discutir algunas cosas y nada, hasta que tuvimos el libro otra vez. Que digamos es el segundo libro, habíamos sacado el anterior. Hay tres libros en realidad, uno está en francés, de los compañeros que han hecho en francés, que es el de la Comuna. Que bueno, es también otra discusión, pero digamos que la síntesis se ha hecho en francés, ahora está haciéndose en castellano, que en realidad es un libro sobre la comuna, hablando un poco de las contradicciones de la comuna, el llamado gobierno de la comuna y la comuna como movimiento y el proletariado. Y luego hay otro que es la crítica de la ideología insurreccionalista, en la que defendiendo, digamos, las posiciones insurreccionalistas del proletariado, se critica lo que consideramos una ideología que surge de Italia y que se va construyendo en la década finales de los 70, década de los 80, y luego coge fuerza dependiendo de los países en uno y otro país. Y bueno, son los y últimamente y el último que hemos sacado es este. Sí, precisamente ahora que dices lo de la ideología insurreccionalista, aparte de estas lecturas que tú dices pacifistas y tal, sí que la revuelta de las banlieues, yo recuerdo así análisis insus e incluso, bueno, prositus, así que utilizaban, me acuerdo, bueno, el texto este conocido de la Felguera y tal, digamos que el análisis de Debord de la revuelta de Watts, pues lo aplicaban, lo mimetizaban de nuevo y tal, y bueno, llegó a haber hasta análisis primitivistas de los revoltosos y tal. Que decías que hacéis un análisis de clase, bueno, ¿qué tendéis por esto? ¿Es un capítulo más de las revueltas del proletariado? Sí, digamos que es cierto eso que dices de los análisis también, sí es cierto que hay análisis más en ese sentido, más. Lo que pasa es que lo que falta en muchos análisis también es, primero, es importante, por eso el tema del análisis de clase, es importante primero en todo movimiento de clase ver las fuerzas evidentes que tiene un movimiento y destacar, digamos, todas las fuerzas que va teniendo, como el ejemplo de las banlieues, que luego hablaremos y eso destacamos un poco, pero a la vez también es importante los límites también, porque es una cuestión, a veces es un error caer en una apología de la lucha sin más y tal, porque también lo importante en el avance del proletariado y de su estructuración en fuerza es ver los límites, porque esa revuelta paró, porque esa revuelta no se extendió lo suficiente, qué límites hay y qué llevaron al proletariado a abandonar la lucha al final o ser derrotado. Entonces lo clave de un material es importante reivindicar esa lucha, si es una lucha de nuestra clase, nuestra, sus fuerzas, pero a la vez hacer un balance de todo eso, de las debilidades que tiene, con el objetivo de estructurar la lucha y de marcar directrices para las futuras luchas y superar esos límites. Digamos que es eso. Evidentemente no se puede hacer con un texto, pero el texto es parte de una expresión colectiva y de todas unas tareas. La expresión teórica va ligada a la expresión práctica y las vemos necesarias. ¿Cómo se estructura el libro? ¿Qué partes? Digamos que el libro, la base principal, digamos, tiene como tres partes principales, además de la introducción y tal. La primera parte es la que dedicamos específicamente a los suburbios, que hablamos de los suburbios en el mundo, cómo los suburbios es una zona que el capital crea en la que va acumulando, digamos que lo llamamos cerco a la miseria, va creando como unas zonas urbanas en las que todo digamos, la población sobrante del proletariado que no es necesario y tal, se va acumulando en esas zonas. Es cierto que muchos de esos suburbios nacen como antiguas zonas de residencia de proletarios que sí que eran mano de obra útil y tal, pero con el desarrollo del capital y de todo el proceso de desarrollo del aparato productivo va desplazándose a mogollón de proletarios y quedan esas zonas residuales. Esos son la mayoría de los suburbios europeos, son así, digamos, los de, por ejemplo, en otras zonas de Latinoamérica, de África, podemos hablar de suburbios en general, de Asia, se crean más en ese sentido de, ya desde el principio, muchos como alojamiento de fuerza de trabajo desechada totalmente. Proletarios que no hay trabajo, que no hay tal, muchas veces a veces son construidos como chabolas, son construidos por los propios proletarios, otras veces no, es por el mismo urbanismo capitalista. El urbanismo capitalista diseña específicamente, además, en Europa, por ejemplo, el diseño es preparado también para mejorar la represión, para aislarlo de las metrópolis. En todo eso se insiste, en todo ese capítulo, en ver cómo ese proletario, sobrante, se les intenta marginar de los centros neurálgicos y se les intenta dejar en zonas acotadas. Y es que la importancia que tiene es que cada vez más gigantesca, y si miramos en la población, se pone un ejemplo como París, por ejemplo, el centro neurálgico de París. El centro tiene 3 millones de habitantes, más o menos, y lo que son los suburbios de París tienen 9 millones. O sea que se ve, con esa comparativa podemos ver la fuerza y la importancia que tienen los suburbios en el mundo y el papel que tiene el proletariado en los suburbios. Aunque obviamente todas esas luchas, todo eso tal, nos lo muestran como algo periférico, porque al capital siempre le interesa aislar todo el tema de los suburbios y de los centros y de las metrópolis, por así decirlo. Para ese proletario queda aislado en los suburbios, pero eso, ese digamos que es el primero en el que se analiza todo eso, de cómo los suburbios en el mundo, desde zonas extensas de África, zonas extensas, incluso se pone en el ejemplo de Palestina también, que se considera, se pone porque nosotros el concepto suburbio lo hacemos a esa extensión, no algo categorizado, sino a la extensión de fuerza desechada que hace el capital en los suburbios. Y Palestina es un poco parecido, o sea, es una fuerza, la han hecho una zona, la han hecho, no sé, la construyen incluso según, y sobre todo con todo el tema actual del Estado de Israel, que crea zonas delimitadas, y crea lo mismo, es una masa de, no sé si es un 70% de paro, por ejemplo, en la zona de Palestina, de Cisjordania y toda esta zona, y en ese sentido lo incluimos también, por eso explicamos todo eso. Explicamos también en ese primer capítulo, sobre todo, cómo esos sitios son un sitio de... No sé si te explico esto, sí, te voy desarrollando todo esto. Vale, es, sí, digamos que esta primera, en toda esa parte de los suburbios, explicamos cómo son muy inestables estas zonas, teniendo en cuenta esas zonas donde el capital castiga fuerte a los proletarios, que no hay que separar, porque nosotros insistimos en el libro muchas veces que muchos sociólogos, muchos analistas analizan las miserias del suburbio simplemente para hacer olvidar a los proletarios de las ciudades más pomposas que su situación es exactamente la misma, que no son más que momentos en la vida del proletariado. El proletariado tiene momentos de vida en la que en toda su clase, en toda su globalidad, tiene momentos donde la crisis azota más, donde azota menos, pero sus condiciones de vida son iguales. La única diferencia son existe una heterogeneidad de explotación, pero al final la base de que es un paria, su fuerza de trabajo tiene que ser vendida al capital, es algo esencial, y su contradicción a la economía. Bueno, pues básicamente estas zonas tan inestables de los suburbios, donde el proletariado a veces se ve impulsado a la lucha constantemente por falta de alimentos, digamos que las condiciones incluso salubres son muy malas, y en general y todas, se ve cristalinamente, decimos en el libro, todas las miserias del capitalismo, todo el desarrollo, el progreso, todo el resultado al que lleva todo ese desarrollo. Entonces, ante esa situación en la que los proletarios muchas veces responden, ha habido revueltas históricas, donde se hace muy difícil los sectores clásicos de la socialdemocracia introducirse, la socialdemocracia general tipo partidos, tipo sindicatos, debido a que ni siquiera pueden canalizar en base a promesas, en base a nada, porque no hay esa posibilidad. Al ser tan difícil, hay toda otra serie de mecanismos que cumplen el papel de la socialdemocracia, como pueden ser desde los asistencialistas, hablamos desde profesores que hacen todo un trabajo de adoctrinamiento, que pasa en todos los lados, pero allí específicamente tienen incluso programas de seguimiento desde la infancia para ver cómo crecen y dar incluso informes policiales. Luego también, además de de todo el asistencialismo, tenemos a todo el tema de las bandas, que al capital le ha interesado todo este tema de bandas territoriales, fomentarlas en los suburbios para crear esa división en los suburbios y tenerlos enfrentados y favorecer toda esta atomización del proletariado. En realidad, por eso es muy muy fácil, y le interesa, porque muchos siempre se comenta cómo muchos de los capos de estas bandas y tal son enlaces policiales, de hecho, porque a ellos les interesa también, porque va muy ligado en algunos sitios a la distribución de drogas, que hablaremos también. Eso es otro factor que también en los suburbios durante, no solo en los suburbios, en el mundo entero. Desde luego, las drogas, cuando hablamos de las drogas en toda su extensión, que nadie entienda que solo hablamos de drogas de heroína, de tal, hablamos de las drogas en farmacias que venden, de las drogas en tal, que son clave para el mantenimiento de la paz social en todo el mundo. Desde los sitios más pacificados, donde drogan hasta las cejas a los proletarios, sean en los trabajos, pagando en el trabajo, sea con en las casas con laxatines, no sé qué, toda clase de drogas legales, hasta los suburbios donde hay todo otro tipo de drogas. Por ejemplo, la heroína en los 80 fue clave, en finales de los 70, sobre todo los 80, fue clave en que los proletarios, en el desarme del proletariado y la anulación de toda esa fuerza que generaba los proletarios. De hecho, ahora, en la actualidad, está lo de la pasta base, que insistimos en ello porque es una nueva droga que han sacado, que está basada en, son residuos de cocaína, le meten de todo, queroseno, le meten, bueno, hasta veneno para ratas, le meten cualquier tipo de porquería, y es una droga muy jodida, porque sobre todo la han hecho para, es muy barata, lo acceden muy fácil los proletarios más jóvenes, y esa droga está provocando, o sea, es que la categorizamos incluso de terrorista, porque está haciendo auténticas masacres. Está matando a jóvenes en cuestión de 2-3 meses. Los jóvenes están hechos polvo, mean sangre. Es mogollón de adictiva esa droga. Y la verdad es que el objetivo está claro, que es el exterminio de esa población sobrante e intentar liquidar esa amenaza que es el proletariado. O sea, tenemos un testimonio dentro del libro, hay algún testimonio desde Argentina, de tal, y todas las, que incluso ha habido. En Argentina hubo estructuras de madres que se organizaron para ir contra los camellos, que encima se quedaban con todo, claro, encima tenía todo tipo de propiedades de ellos, porque claro, se aprovechan de la miseria y tal. Digamos que ese es otro factor. Luego el racismo y antirracismo también ha sido muy, muy clave en la separación, mucho, sobre todo toda la ideología antirracista, que desplaza lo que es la confrontación de clases entre proletariado y burguesía a una confrontación simplemente de razas, de igualdad de raza, igualdad de oportunidades. En Francia, sobre todo, SOS, SOS Racismo, fue una de las organizaciones que más hizo eso, y que el proletariado en los últimos 5 o 6, bueno, desde mucho antes, unos años antes de esa revuelta, ya había superado mucho y se había criticado, igual que otros movimientos como el movimiento BEF y todo esto. Digamos que es otro de los, pero durante mucho tiempo tuvo mucha fuerza toda esa ideología. Y nada, y básicamente en ese capítulo vamos explicando todo eso y criticando todos esos cauces. Y cómo, a pesar de todo eso, el proletariado consigue luchar. Y en todos estos periodos, que son los 80 y 90, que son los periodos, unos periodos terribles de contrarrevolución, de pocas luchas, y que luchas caracterizadas, que sí, a lo mejor había una explosión en un país de repente, pero desaparecía rápidamente, sin una conexión, pues en los suburbios es de los pocos sitios donde se mantiene la contestación social, y podemos ver, ponemos muchos ejemplos, ponemos los ejemplos de los típicos conocidos desde Los Ángeles, hay uno de Inglaterra, hay también los de Detroit, digamos que todo lo que son 80 y 90, hay una serie de luchas históricas que hemos querido destacar, porque a contracorriente de todo el proletariado mantenían viva toda la respuesta al capital y a su progreso. Y nada, y digamos que esa es la primera parte. Luego está la segunda parte, que ya va más concretamente a la revuelta de noviembre del 2005, donde se explica un poco todo el tema, la situación precedente que había y cómo luego la muerte de los dos jóvenes a manos de la policía provocó el estallido final, y donde subrayamos sobre todo la naturaleza proletaria de la revuelta. Explicamos por qué consideramos esa revuelta proletaria, que va hacia la crítica a la sociedad actual. Y en esa también vamos hablando de todos los límites del movimiento y cómo se va agudizando todas las contradicciones de clase a pesar del paro del movimiento. Y que, bueno, ¿qué define el carácter proletario de esta revuelta? Porque quizá es difícil de negar la crítica en hechos que hacen, pues, del urbanismo, de la separación, de la educación, de más, pero claro, elementos positivos es lo que mucha gente con una visión más, no sé cómo decirlo, echan falta. Para igual equipararlo a otras luchas pasadas, más fácilmente reconocibles dentro de la lucha de clases. ¿Qué caracteriza este tema? Claro, el principal problema es lo que, digamos, queremos encontrarnos cuando esto es qué define o cómo podemos caracterizar una lucha proletaria. La base de una lucha proletaria desde nuestro punto de vista, es siempre que se pone en contraposición al capital, que desde el primer momento es una contraposición al capital y plantea y cuestiona el modo de vida actual. Digamos que esa es una de las bases para caracterizar esta. Pero nosotros, entre estas, en esta revuelta, digamos, de nuestra clase, en el libro hemos caracterizado sobre todo, en un primer lugar, los objetivos de la revuelta, que más allá de todo, de todo lo que se ha dicho de los comanches quemados, que en realidad en el mismo libro ponemos que es un poco mito, tanta exageración de los coches, y ha sido utilizado por la prensa, desde luego, para desviar el foco de atención a un tema de los coches. Y es mucho más fácil que, sobre todo en las metrópolis, rápidamente a los proletarios de las metrópolis más se identifiquen más con los coches que con los rebeldes. Y por eso ha sido muy fácil. En el libro decimos que si en realidad restamos de todos los coches quemados, restamos, por ejemplo, los que son coches de los policías, coches de los patrones, de soplones, de concesionarios que ardieron sin parar, etcétera, y quitamos la media normal de coches que suelen quemar siempre en lo que es se considera la paz social en los suburbios, pues se ridiculiza el número de coches que han quemado aparte de esos. Pero bueno, aparte está claro que en una revuelta general va a haber todo tipo de cuestiones, incluso coches y tal, obviamente se usan de barricadas, se usan de tal y también. Pero bueno, lo de uno de los ejes para negar ha sido ese. Digamos que es importante primero criticar los que niegan la revuelta. En base uno ha sido que cogían los coches. Es casualidad que siempre identifiquen además como proletarios a los propietarios de los coches y a nadie más. Y por eso se pone a eso. También se dijo que si era islámica, cuando se vio cómo superó rápidamente a los islamistas, incluso los que la organización islámica francesa que hizo la fatua famosa y tal, fue criticado, hubo quema de mezquitas también y intentaron pacificar la situación y fueron desbordados. Luego el tema de las bandas también, que si era un tema de bandas y tal. Y si bien es verdad que nosotros sabemos y se ve en el contexto que a veces incluso las bandas participan en los primeros días de enfrentamientos estáticos con la policía, al segundo o tercer día de los enfrentamientos pierden toda su fuerza ante el enfrentamiento de clases que hay, donde las bandas ya quedan en un segundo plano y pasa la contradicción contra el Estado, pasa a un primer plano, las bandas desaparecen y ya se empiezan a pensar estratégicamente y desaparecen los enfrentamientos estáticos, hay todo un enfrentamiento táctico mucho más de pequeños grupos atacando, pensando estratégicamente. Eso lo explican unas compañeras de los suburbios, que hay una entrevista en los anexos que le hacen que explica todo esto también. Luego también está, que es lo que más caló, lo de que era un conflicto de inmigrantes. En el tema del conflicto de inmigrantes, caló más por el tema de que sí que es cierto que muchos proletarios que vienen los suburbios vienen, pero ya es de una tercera generación casi de inmigrantes, son nacidos allí, pero es una cuestión totalmente de identidad. Sí, exactamente, de identidad, es que es independiente, que bueno, además no tiene tal, pero ¿qué pasa? Eso favorece mucho que incluso cuando si cuelas y el tema socialmente está instalado como está también, mucho más fácil la represión, sobre todo cuando ponen todos los toques de queda y todo el estado de emergencia, que durará casi 6 meses, con la ley esta que tiran anticolonias, facilita eso, facilita, ¿no? La represión va a ser para los de fuera, los franceses pueden estarse de acuerdo, tranquilos, cuando la represión es contra los que están protestando y contra los proletarios, independientemente de la nacionalidad que sea. De hecho, esa misma ley que es cogida contra las colonias se ve cómo es aplicada en realidad contra el proletariado, y que el objetivo siempre de esa ley fue contra el proletariado. Luego está el tema de qué cosas nosotros hay que destacar, porque esa revuelta, primero porque no hay que separar nunca la crítica en armas del arma de la crítica. Es cierto que el proletariado en los suburbios no expresa tanto, teóricamente, muchas cosas. En toda la revuelta no hay texto, hay unos pocos textos, uno de ellos los ponemos, y eso facilita muchas veces que solo se haga el fuego, que no sé qué, y que muchos se queden simplemente con eso y vean que es una lucha irracional, que no va a ningún lado y tal. Sin embargo, en todos los actos que hacen, nosotros vamos enumerando cómo, por ejemplo, quemar guarderías, quemar colegios, quemar institutos, cuando los proletarios que están participando, que son los más jóvenes, además tienen muy fresco su estancia en los colegios, su estancia en los institutos, incluso en las guarderías, sus hermanos los tienen, y lo ven como lo que son, centros de formación, de trabajo, igual que los proletarios en lucha atacan a sus centros de trabajo, ellos atacaron a los centros de formación de la fuerza de trabajo y son donde están sufriendo ahora mismo sus condiciones. No solo eso, casi todos los símbolos del capital estuvieron como objetivo, además de esos, que son los más conflictivos, por eso digo, las comisarías, sedes de partidos, alcaldías, juzgados, centros de trabajo también, normales, fueron el eje. Luego también autobuses, bibliotecas, etcétera. ¿Qué pasa? El tema y la cuestión clave de caracterizar una lucha proletaria es toda esa contradicción al capital. Es verdad que todo ese límite hay que remarcarlo y se remarca en el libro, cómo es un límite el que los proletarios, pero no solo de los suburbios en general, el proletariado después de décadas de contrarrevolución, de destrucción de su programa revolucionario, de todas la historia de luchas, el olvido, el tal, parte de una situación en la que es normal que la negación, el carácter de negar lo que le está oprimiendo, la famosa frase de destruir lo que los destruye, sea una parte vital de la lucha. Y que luego no podemos olvidar una cuestión, que es que el proletariado en los suburbios, a pesar de todo, tiene una forma de expresarse, que lo decimos en el libro, aunque hay compañeros que no le dan tanta importancia y otros que, bueno, se lo caricaturizan, pero es una realidad que hay en los suburbios y quien vive, que es todo el tema del rap e incluso el hip hop y tal, que es una forma de expresarse de los proletarios más jóvenes, que sí, que se ve toda una crítica al capital, a las estructuras, a todo, que entre los más jóvenes se distribuye, se tal, y que está alejado de los cánones comerciales del rap y de todo lo oficial, y digamos que es la manera de expresarse de estos jóvenes mucho más fácil, mucho más adecuado a sus formas de expresarse en realidad, y que les aleja un poco. Es normal que ellos no se expresen más de otras maneras, porque hay un rechazo también de la escuela, parece muy escolar, muy de escuela, que es un límite también todo eso, como hablamos más adelante, pero eso no puede negar el carácter proletario de la revuelta. Que básicamente, insisto en que lo que caracteriza la revuelta es que ataca las estructuras del capital y a sus ejes. Y es verdad que incluso en esta ha habido objetivos que ni otras revueltas en el pasado han puesto en cuestión. Y otra cuestión que también quiero remarcar ahora, si no me lo preguntas luego, es el tema de ha habido mucho contra el movimiento también, bueno, mucho, desde algunos sectores diciendo es una revuelta de hombres, hay mucho machismo en el suburbio y tal. Que tampoco, o sea, lo que hay es la realidad en la que vive, y el machismo que hay en el suburbio es el mismo que hay en todos lados. El capitalismo como heredero de la sociedad patriarcal no suprime esas cuestiones, sino que las amolda a sus estructuras de clase, digamos que las somete a su dominación de clase, y en el suburbio no escapa. Sin embargo, cuando hay una revuelta, todas esas divisiones normalmente tienden a resquebrajarse. En el suburbio pasó lo mismo. Las mujeres participaron. Lo que pasa es que su participación a veces es mucho más oculta, entre comillas, porque muchas veces no está en la primera línea de combate. Muchas lo explica en la entrevista del final, que es Las chicas de la revuelta. Hay una compañera que explica todo eso, su participación, esas estructuras que se crearon, y la participación es esas estructuras, que eso podríamos hablar también más adelante. Sí, bueno, quizá esto nos da pie para hablar de ya con 2005, que ha pasado casi una década, ¿no? ¿Que ha surgido alguna estructura, hay algún tipo de contacto con bueno, de sí, cualquier banlieue de Francia, vamos? Sé que, bueno, el año pasado volvió a saltar a los medios la revuelta en Amiens, sí, todas con la misma dinámica de siempre, que es casi lo mismo en Estocolmo. Claro, sí, digamos que desde aquella... digamos que las estructuras, en esa revuelta se crearon estructuras interesantes. En Las chicas de la revuelta, el anexo que viene, se explica un poco, nosotros también hablamos un poco de ello. Hay unas estructuras que tienden a formalizar unas organizaciones para pensar estratégicamente, tácticamente, discutir todas las cuestiones de la lucha, discutir tanto los objetivos, por qué de esos objetivos, cómo atacarlos, cuál es la mejor forma de atacarlos, y toda una discusión incluso con cierta perspectiva, aunque siempre limitada, una perspectiva siempre limitada. ¿Qué pasa? Después, siempre es difícil, además, hablar de estas organizaciones, porque la mayoría de las veces son organizaciones en plenas luchas clandestinas, donde se pierde todo las discusiones que ha habido, todo el tal, queda de puertas para adentro. En este caso quedan los testimonios, como han quedado, y de compañeros que se conocen y cosas que se saben por eso. ¿Qué pasa? La mayoría de las estructuras tienden a, cuando hay una revuelta, tienden a, en el época de reflujo a bajar. En los suburbios podemos apreciar, sobre todo en los franceses, que pese a que efectivamente también baja todo, desde aquellas no, el proletariado no se ha atomizado, no ha vuelto las separaciones que había hace tiempo, se han mantenido esas, y cómo se han mantenido las estructuras, algunas en cierta manera más débiles, pero se ha mantenido algo, y se ve mucho en el cómo es la vida en los suburbios ahora. Los policías, sobre todo los CRS y los BAC, que son los que más han, los BAC son unos expertos en artes marciales, que son los que más entran a los suburbios, que son, exactamente, son para machacar, digamos. Ahora se cuidan mucho porque los proletarios están más organizados contra la represión del capital y se cuidan mucho, bajan acompañados y ha habido casos. Lo que se ve es una organización más adecuada de los proletarios, incluso para los soplones, para detectar a soplones, incluso para todo el proceso cuando hay algún otro proceso en el que han matado, reprimido, hecho algo a algún habitante del suburbio, también hay respuesta. De hecho, desde aquellas ha habido muchas respuestas más apagadas, pero tal. Respecto a los contactos, bueno, siempre es difícil todo el tema de los contactos. Digamos que estamos hablando de Francia, pero bueno, han seguido, hablamos de la revuelta de Inglaterra en el 2011, la de hace poco, lo mismo en Suiza. En Suecia. Sí, Suecia, perdona. En Suecia, y digamos que lo difícil siempre es qué es uno de los límites del proletariado actual, que es la centralización, la coordinación de fuerzas a nivel internacional y el compartir internacionalmente la lucha y todas las luchas que suceden en el mundo. ¿Qué pasa? Que es un trabajo a contracorriente todavía, incluso las estructuras que se crean, que siguen activas y tal, hay un contacto, pero un contacto más de saber qué tal, de no sé qué, incluso no solo de los suburbios, sino en general, porque ven el nivel internacional como algo más lejano, como algo más tal, cuando es importantísimo, porque es importante toda la lucha. Siempre los revolucionarios dijimos que la revolución no es mundial o no será, y para eso, desde luego, el proletariado tiene que organizarse internacionalmente. Pero es uno de los límites que hay que superar. De hecho, proletarios internacionalistas no es más que una expresión de minorías revolucionarias para intentar eso, precisamente, tender a crear unas redes a nivel internacional e internacionalistas que ayuden a nuestra clase. Digamos que somos parte de la clase y nos organizamos precisamente para eso, para todos los medios a nuestro alcance intentar eso. Y nosotros ponemos todo por ese proceso de centralización, de contactos, pero siempre es muy difícil. Incluso en esos casos de fuerza y de tal, también esas estructuras muestran cierto localismo, entre comillas, del país, del suburbio en concreto. Y luego también hay otro límite de esas estructuras que todavía sigue, de las de los suburbios me refiero, que es verdad que ven a veces ven el tema muy de suburbial, muy de los suburbios, muy tal, incluso de las metrópolis cuesta mucho la coordinación, porque ven las metrópolis como si fuera un sitio solo de burgueses, solo de no sé qué, que ahí están los incluidos, en el otro los excluidos, un poco así esa digamos esa dinámica, cuando en realidad forma parte de esa división que hace el capital para favorecer, y todavía está, aunque se ha superado en algunos casos y tal, todavía sigue pesando en las estructuras. Bueno, pues por mi parte nada más, si quieres añadir algo. Nada, solo a nivel general, así decir también, porque se me pasó así, una de las cuestiones que son claves también es lo de la ausencia de reivindicación, cuando dice nada, es irracional, es un movimiento con ausencia de reivindicación. Claro, nosotros insistimos que tiene ausencia de reivindicación cuando partes de las concepciones del poder, cuando partes de las concepciones de la burguesía para los que una reivindicación es solo lo que es asumible por el Estado, lo que puede ser concedido, todo lo que puede ser incorporado, todo lo que es una reforma, exactamente, lo que puede ser transformado en reforma. Digamos que todo lo demás, todo lo que parte del sujeto de la revolución, del proletariado, que es una reivindicación de clase, siempre es rechazado, siempre intenta ser canalizado en reforma. Y claro, cuando los proletarios son claros, cuando empiezan todo las estructuras que ardieron, están señalando a la policía, están señalando a las escuelas, están señalando a los centros de trabajo. Obviamente, la burguesía no puede negociar si hay policía, no hay policías, si hay centros, no sé qué. Por eso decimos que la reivindicación no es que no haya reivindicación, sino que las reivindicaciones son fuertes. Y aunque no sean explícitas a nivel de vocablo, que los proletarios en los suburbios no hayan explicitado bien claro y tal, que vuelvo a decir que es un límite, vemos en toda esa expresión, cómo esa es la reivindicación que hay en el fondo. O sea, cuando quemas las estructuras que te están dominando, las estás criticando y estás expresando la tendencia a abolirlas. Y por eso es importante. Y luego, para acabar, digamos que hay una cuestión que es la perspectiva que se abre, que digamos, ¿qué pasa ahora? Que las luchas actuales y todo el proceso actual del actual de la correlación de fuerzas a nivel mundial se abre y da nuevas perspectivas, porque actualmente las luchas que están teniendo lugar, tanto en no ya en suburbios que sigue habiendo, sino en países que no están parando, en sea Turquía, sea Brasil, sea el norte de África, sobre todo con Egipto últimamente, o Túnez, etcétera. A la vez que las condiciones de empeoramiento del proletariado en todo el mundo lo van arrastrando y obligando a ir a la lucha, están marcando ya no es que estemos cambiando ya de correlación de fuerzas, pero sí que está viendo una variación del proceso de contrarrevolución que venimos, de paz social total a nivel internacional, que marcaron los 80 sobre todo y parte de los 90. Se está desestabilizando y abrimos un nuevo periodo de fases en el que creemos que digamos que las condiciones llevan a ello, a un periodo de luchas, y se está abriendo todo el norte de África que se mantiene, que cambian los gobiernos, intentan tal, siguen, en otro país está, ya hay una confluencia en todos los países, incluso países que dicen, que llaman entre comillas emergentes, no sé qué y tal, las luchas de clases se suceden. Entonces hoy es más importante que nunca hacer todos los balances, recuperar toda la historia, estructurar y asumir toda la totalidad de tareas que exige lo que es la revolución social y tener siempre la perspectiva histórica de la transformación social. Y en este periodo que venimos, por eso vemos importante todos estos materiales de balance, de tanto balance de luchas como estas de los suburbios, como balances de la comuna, aunque sea de una lucha de hace casi 200 años, es igual de importante porque aporta puntos que fueron muy altos de lucha de clases, de revolución social, de tal, y cómo a los proletarios los han encuadrado, y cómo no difieren tanto, y en realidad son muy similares las medidas que se usan para encuadrar a los proletarios, que al final la cuestión clave que hoy sigue tal es la democracia y cómo la democracia sigue teniendo una fuerza y el totalitarismo democrático, incluso en las fases más agudas, sigue pesando. La ruptura con la democracia sigue siendo todavía uno de los pesos más difíciles de romper por el proletariado. Nada, lo dejamos aquí si quieres. Muchas gracias por estas palabras. Nada, gracias a ti. Venga, hasta luego. seguís en la sintonía de Radio Cuca, 107.3 de la FM para Oviedo, www.radiocuca.org para todo el mundo. Seguís escuchando Anábasis, programa de historia. Y bueno, decíamos antes que íbamos a hablar un poco del libro de Alesi de Lumbría, Chusma, a propósito de la quiebra del vínculo social, el final de la integración y la revuelta del otoño de 2005 en Francia y sus últimas manifestaciones, editado por Pepitas de Calabaza. Había leído la primera edición hace algún tiempo y bueno, he leído estos días la segunda, que es de 2009, revisada y ampliada con un posfacio para esta reedición castellana. Y bueno, me sirvió para volver a constatar que es una lectura imprescindible, es un libro tremendo, la verdad, ya no solo para acercarse a la realidad de estos suburbios franceses, de la tensión social que allí habita, de las motivaciones de las revueltas que hayan tenido lugar en las últimas tres décadas, sino bueno, para reflexionar sobre ciertas problemáticas clave en el análisis del capitalismo actual, como puede ser la desintegración social, el papel del Estado, la crítica de la separación, las distintas pseudocomunidades en las que intenta refugiarse el proletariado, la ideología como falsa conciencia, o las posibilidades de construir una comunidad de lucha, etcétera, ¿no? Y bueno, en cuanto al análisis de la revuelta de 2005 y posteriores sucesos, que son también muy jugosos para la cuestión social, está, yo creo, muy pegado a la realidad. Desde luego es el que más lo está de todo lo que he leído sobre el tema. Y como el propio autor indica, no ciertamente porque Alesi de Lumbría haya participado directamente en los incendios de 2005, sino porque lo hizo en revueltas anteriores y porque sigue vinculado de diversas maneras a la realidad del conflicto en las Malíes. Animar también a leer este libro porque está escrito en un estilo delicioso, se puede decir, muy incisivo e irónico, yo diría que en la mejor tradición situacionista, y en el que no está tan recargado como, por ejemplo, los textos de todos los epígonos itus de, pues, por ejemplo, la enciclopedia de Snowy Sands. Y bueno, para zanjar este tema, comentar que la música que está sonando de fondo, ya que no está sonando de fondo a partir de ahora, bueno, porque antes no la pusimos, puesto que no teníamos algo mejor a mano, procede del DVD Van Lies, que es otro material que merece ser destacado y que, por lo menos en lo que yo alcanzo a vislumbrar en mi realidad inmediata, no oye demasiado conocido. Está editado por Eguski Videoac, con audio en francés y subtítulos en diversos idiomas, y bueno, que es bastante caro si lo compras original. Aquí en Asturias, por lo menos, está presente en un puñado de bibliotecas estatales. Dura unas 3 horacas o más, no recuerdo exactamente, y le conforman una serie de clips independientes con entrevistas a chavales de los suburbios, a algunos cuadros políticos de las banlieues, como son los colectivos Busky Bush o el Movimiento de Inmigración y Banlieues, el MIB, y trata no solo de la revuelta de 2005, sino también de las movilizaciones de 2006 contra el CPE, el contrato del primer empleo en Francia, y bueno, lo dicho, imprescindible verlo. Money gone. De sous-entendre que bon, la banlieue, ces arabes et ces noirs qui sont en train de brûler, parce que c'est ça qui est dit, même si on dit les banlieues, les jeunes, machin, c'est ça qui est dit, viendraient d'ailleurs, quoi. C'est des étrangers, quoi. C'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui voudraient foutre le bordel en France. Ils ont qu'à nommer Sarkozy ministre des Affaires étrangères à ce moment-là. Hé, hey, c'est mon modèle. Mes grands-parents m'ont raconté tas d'histoires sur ce pouvoir. La verdad que hacía tiempo que no metíamos tantas pifias técnicas. Y bueno, para ir acabando, vamos a reseñar brevemente dos libros. El primero también lo hemos estado leyendo estos días y el segundo lo leímos hace unos meses. No son precisamente novedades, pero ¿qué más da, no? En primer lugar, hablamos de los orígenes del izquierdismo, de Richard Gombin, cuyo original en francés fue publicado en 1971 y su primera edición en castellano a cargo de la editorial Cero de Bilbao en el año 73. Recordar que esta editorial Cero y su distribuidora ZYX, fueron durante la transacción y ya desde antes, como testimonia el propio libro en cuestión, ¿no? Fueron de alguna manera los principales o unos de los principales editores de literatura de ultraizquierda que en la mayoría de los casos llegaban al castellano con 40 o 50 años de retraso. El libro en cuestión es una suerte de manual que intentaba bucear en el mundo de lo que el autor entiende como izquierdismo y que englobaría a todas las personas, tendencias y colectivos en ruptura abierta con el marxismo-leninismo. Estas tendencias agrupadas de una manera que, bueno, igual a veces es un poco artificial, bueno, es imprescindible hacerlo para conceptualizarlo. Es evidente para muchas de nuestras oyentes que en aquellos años esto de lo que se llama izquierdismo estaba en plena efervescencia en Francia, y no solo en Francia, que el autor se limita a este país con el matiz que podríamos añadir, que más bien lo estaban hasta el momento que fue publicado el libro, pues ya estaba en un momento de una decadencia muy seria, evidenciada por los debates y las crisis que afrontaban numerosos colectivos, la Internacional Situacionista, sin ir más lejos, que se disuelve al año siguiente. Y bueno, en cuanto al contenido concreto del libro, el primer capítulo indaga en los debates acerca de la naturaleza del régimen soviético que elaboraron los trotskistas Bruno Risi o el colectivo publicación Socialismo Barbarie. En el segundo, siguiendo este análisis, se rastrean las críticas a la cosmogonía soviética en las concepciones oficiales de la URSS que convirtieron el marxismo en una mera ideología. Y bueno, acaba la crítica que algunos autores realizan incluso a la obra del propio Marx. Y en cualquier caso, se explora la vuelta a los orígenes que efectúan los izquierdistas en el sentido de crítica a la ideología como falsa conciencia de la realidad, sobre todo en autores como Lukács, Karl Kors o Anton Panekoek. En el tercer capítulo se muestra cómo los análisis teóricos de la economía como el elemento central de una crítica vulgar y determinista dejan paso a la centralidad de la crítica de la vida cotidiana de un ser humano que está cada vez más alienado en una paradójica, además, situación de abundancia material. Y bueno, aquí evidentemente nos encontramos con Henri Lefebvre, con la Internacional Letrista y con la Internacional Situacionista. Precisamente comentar que Guy Debord, el principal animador del último grupo, del último y del penúltimo, decía que este libro de Richard Gombin era el menos malo de los que se habían editado hasta ese momento sobre la IS. Y bueno, la verdad es que mi opinión, una persona que se quiere acercar al asunto del situacionismo tiene aquí un buen resumen de las concepciones ITUS, un breve manual. Y bueno, haciendo aquí una parte con esta reseña del libro de Gombin, comentar que seguramente hagamos, bueno, que tenemos ganas de hacerlo, una serie de programas sobre la Internacional Situacionista, aunque bueno, como implicaría tener que releer bastantes materiales, no puedo decir cuándo lo podremos realizar, pero bueno, ahí queda como promesa. C'était plus les jeunes contre la police, c'était toute la ville contre la police. cocktail Molotov, bouteille, pierre. Un poste de police a été saccagé. Le phénomène devient incontrôlable. El cuarto capítulo se ocupa del comunismo de consejos, del consejismo. En primer lugar, de lo que el autor llama la herencia. Bueno, aquí el papel del grupo Noir de Rouge, en el que participó el Stefan Mosette, Daniel Rojo, con Bendit, en la renovación del anarquismo francés y en la difusión de la experiencia consejista. Bueno, se repasan sus teóricos más destacados, como Panekoek. Iba a leer un trozo de... que resumía los análisis de Anton Panekoek, pero bueno, ahora me acabo de dar cuenta de que lo dejé en casa. Sabía yo que se me olvidaba algo, así que nada, igual para otro día. Y bueno, después de esto repasa los que designa como sus herederos. Aquí las concepciones de Pierre Chalier, que era integrante de Socialismo Barbarie, de Claude Lefort, que era otro integrante de Socialismo Barbarie, y de grupúsculos como Poder Obrero, la propia Internacional Situacionista, los grupos en pro de lo que se llamó la Internacional Consejista y de Información y Correspondencia Obreras, ICO. Y nada, a quien le interese la historia y las concepciones de estos grupúsculos, tratadas de una manera mucho más amplia, le recomendamos la lectura de Los Situacionistas y la Anarquía, de Miquel Amorós, que tiene 3 ediciones en Muturreko Burutazioak, una editorial de Bilbao. Y bueno, el quinto y último capítulo se titula Izquierdismo y Contestación, e intenta fijar el impacto y la concordancia entre la teoría radical o izquierdista, según el autor, con la práctica contestataria, bueno, acción directa, huelgas salvajes, ocupaciones de fábricas, etcétera. Se fija así en el papel de la central sindical CFDT francesa antes, durante y después de mayo del 68, también en el papel de la teoría radical en el medio estudiantil, como los escándalos situacionistas, la difusión de Marcuse o de Wilhelm Reich, e intenta caracterizar las prácticas del radicalismo obrero entre 1967 y 1970. Operación policière au bidonville d'Argenteuil près de Paris, où un quart de police pris en embuscade ayant été mitraillé par des Algériens, un officier de police a été tué et 2 autres blessés. Un important service d'ordre est mis en place dans les villes où le couvre-feu est décrété. Le gouvernement assurera l'ordre public. Il le fera avec la fermeté nécessaire. C'est la tâche difficile de Nicolas Sarkozy. Le vieux rythme africain est apprécié. Il convient tout à fait au travail à la chaîne. Alors, dit-on, il danse plutôt qu'il ne travaille. Y bueno, el segundo libro que vamos a reseñar para acabar con el programa de hoy es otro ejemplar de los años 70 y de temática relativamente parecida. Se trata de Lucha de clases y clases de lucha, de Santi Soler Amigó, hombre, bueno, desgraciadamente ya fallecido, y que entre otras actividades formó parte del Movimiento Ibérico de Liberación, del MIL. Y nada, las que seáis oyentes habituales de Anábasis, que me consta que alguna hay, sabréis que todo el tema del MIL ha sobrevolado en distintos programas, aunque no lo hayamos dedicado ningún monográfico, lo que no se descarta para nada, en cualquier caso, vamos. Y bueno, para quien esté interesado en leer el libro, lo tenéis colgado en PDF en la web www.cedall.org, que bueno, es CEDALL, que es la web de un centro de documentación para la difusión de la memoria histórica antiautoritaria y libertaria de los procesos históricos acaecidos en el Estado español a lo largo del siglo XX, es como se definen ellos. Y bueno, os invitamos a visitar la página, pues tiene colgadas cosas muy interesantes, y también ha publicado algún libro como La alternativa libertaria de Joan Zambrana. Y precisamente de la mano del CEDAI vamos a ampliar un poco, a presentar un poco al autor y el libro. Así leemos unos extractos del artículo que titulan Santi Soler en tiempos de agitada permisividad democrática, 1978, sin más lejos. Bueno, como nota del propio Santi Soler, leemos lo siguiente, que es: antes de que se baje el telón de la farsa de esta historia que vemos repetirse, la primera vez como tragedia, la segunda vez como farsa piojosa, queremos pues aprovechar la permisividad que de momento tenemos aquí a mano para dejar bien claro y sin sombra de duda qué criterio presidió el día a día de la laboriosa confección de estos textos. por supuesto, el criterio de clase, el criterio de la lucha de clases. Ahora que las nuevas circunstancias desorientan a la gente y la llevan a olvidarse no solo de los 40 años de dictadura, sino incluso de los 12, los 6 últimos meses, corremos el grave riesgo de echar por la borda las experiencias antaño acumuladas. Por eso se recurre hoy en día a las clases de lucha más diversas, sin un criterio fijo. Abordar este tema de clases de lucha, aquí y ahora, es contribuir a la lucha de la clase. Por lo menos, eso es modestamente cuanto nos proponemos. Y bueno, lo que... Como digo, leemos los estatutos del artículo del CEDAI, que es lo siguiente. El libro de Santi Soler, que transcribimos a continuación como ebook, fue editado en 1978 bajo el título Luchas de clases y Lucha de clases y clases de lucha, en Cuadernos Anagrama. En la mayoría de los casos, los escritos que aparecen son artículos que se publicaron originariamente en la revista Libertad y Ajo Blanco entre 1976 y 1978, y algún otro de los mismos se publicó en la revista mensual de intervención cultural y política de izquierda El Viejo Topo. Durante este periodo de, entre comillas, permisividad democrática, Santi Soler escribió en diversas y variadas publicaciones, siendo también animador del proyecto editorial que giraba en torno a la revista Etcétera en sus inicios. Asimismo, fue redactor de Solidaridad Obrera, periódico de la CNT de Cataluña, en los momentos en que esta publicación se propuso tener una mayor tirada, ejercer un periodismo libertario de cara afuera y no como boletín orgánico interno de la CNT, para lo que se decidió que se pudiera adquirir regularmente en los kioscos de Barcelona y su entorno. Eran los años, entre comillas, aparentemente gloriosos de una CNT reconstruida, con capacidad sindical suficiente para poner en tela de juicio, no solo teóricamente, los intentos de someter a los trabajadores a diversas vías de pactismo social que las incipientes burocracias sindicales de Comisiones Obreras y UGT estaban empezando a desarrollar, gestionar. Pero retrocediendo en el tiempo, es decir, situándonos en plena dictadura franquista, Santi Soler, junto a otros compañeros, había sido creador del MILGAC, Movimiento Ibérico de Liberación, Grupos Autónomos de Combate. Dentro de una cierta división de tareas no permanentes, Santi Soler reflejaba el espíritu más teorizante del grupo, o por decirlo de otra manera, no quería caer en el típico militarismo grupuscular que va aislándose del movimiento real de la clase. Esta primera fase de la militancia de Santi Soler, en pleno proceso de autodisolución del MIL, le llevaría a la prisión durante 2 años, desde 1973 a 1975. Posteriormente, y hablamos de los tiempos inmediatos a la muerte del dictador, 1975, aquellos que el propio autor ha tildado como de permisividad democrática, su labor se desarrolló en la vertiente de agitación cultural antiautoritaria y libertaria. El libro que os estamos presentando, Lucha de clases y clases de lucha, es buena prueba de ello y refleja gran parte de los deseos, anhelos y críticas que se dieron durante la transacción por parte de una gran multitud de seres deseantes de utopía, obreros o no, que esperaban que la anarquía pudiera estar al final del laberinto, y no lo que desgraciadamente nos ha tocado vivir, el poder absoluto del capital bajo formas de permisividad democrática. La labor de Santi Soler fue intentar abrir y popularizar el abanico teórico a diversas posibilidades de interrelación de la rebeldía colectiva, ejerciendo una crítica fuerte a las opciones socialdemócratas y marxista-leninistas y situando las clases de lucha en otras vías de intervención de mayor creatividad colectiva. Crítica también fuerte a la vida mercancía, a la relación social mercantilizada que el capital genera entre los seres humanos en diversos espacios y tiempos, abrumándonos en una espiral consumista que no tiene relación con necesidades reales, sino más bien con necesidades superfluas generadas mediante los efectos de la propaganda subliminal y comercial. Ils sont partis comme en 14 de souvenirs, mourir ailleurs c'est garé, rallier de force à l'armée comme les tirailleurs sénégalais, c'est cadet, travailleurs d'office, souffrir au fond de leur force, on s'offrit l'Afrique pour qu'elle tombe au long des fils de France. El libro lleva el subtítulo Elecciones, vida cotidiana, guerrilla, autogestión, que son las 4 partes de un libro que, bueno, por otra parte, la verdad que es bastante deslavazado. Los temas, a pesar de que se les intenta dar una linealidad, son prácticamente independientes los unos de los otros. Y bueno, cada uno de estos 4 apartados mencionados se compone a su vez de los artículos mencionados, bastante breves algunos. Y bueno, en cualquier caso, se puede decir que el libro es bastante flojillo, y en mi opinión, por lo que he leído y oído de su época en el MIL, yo creo que fue que el Santi Soler fue algo para atrás, tanto en sus posiciones teóricas como su práctica política, pero bueno, tampoco, y bueno, somos quien para cuestionar algunas cosas. Y nada, mencionar que en el segundo tomo de las memorias de Ruyán, de las cuales leímos unos extractos en el penúltimo programa, se encuentra una sentida descripción de este hombre, de Santi Soler, en los tiempos del MIL, que acaban con las detenciones, la ejecución de Puig Antich, etc. Y volviendo al libro Lucha de clases y clases de lucha, comentar que se lee de una tacada y aunque sea un poco flojo, tiene interés por algunos aspectos, como son las reflexiones sobre la democracia en plena transacción o sobre la autogestión. Y en especial, bueno, y por lo que lo incluimos aquí, que tiene relación con lo anterior, con el anterior libro que reseñamos, es por los artículos contenidos en el apartado de vida cotidiana, que como podéis imaginar dan cuenta de las posiciones situacionistas y en los que Santi Soler nos habla de la llegada de estas teorías a España en aquel momento, de cómo las estaban reseñando revistas como Ajo Blanco, El Viejo Topo, y de cómo lo que más impacto tenían pues eran los textos de la primera época de la IS, más centrados en la crítica del arte, del urbanismo, etcétera, y también más que los de Debord, los de Van Eyck. También habla de la disolución de la Internacional Situacionista, de las posiciones de la denominada Internacional Nexialista, también de Henri Lefebvre. Y bueno, hay que decir que Santi Soler había sido un hombre muy influenciado por la corriente situacionista en la época del 1000, y bueno, para este año 78, y a tenor de lo que expone en el libro, ya está un poco de vuelta de todo ello, de lo que él llama el espectáculo situacionista. De ma trace de pagne, de ma race qui saigne, de leur loi qui règne, de larmes, de grogne, de hargne, d'ivrogne, de police qui brandissent leurs armes sans vergogne, de crimes, d'intérim, de déprime, de ceux et celles qui ne riment plus à rien et suppriment ceux qui prennent du roxate, espérant les tranxènes, assimilent. Y bueno, dicho todo esto, vamos a finalizar aquí esta misión de Anábasis en el miércoles 31 de julio. Esperando que os haya gustado y agradeciéndoos que nos escuchéis. Nos despedimos hasta el próximo programa, que a ver si puede ser la semana que viene. Un abrazo.